vale la pena contarles que la semana pasada, en un esfuerzo inmenso, el Congreso de la República aprobó el nuevo Estatuto Anticorrupción. Uno de los males que aqueja hoy a Colombia son las dificultades presentadas en esa materia. Ese es el mal más grande que se está carcomiendo a nuestro país. En ese Estatuto Anticorrupción dotamos de una herramienta legal muy importante a la administración pública para regular el ejercicio no solamente de quienes hacemos parte del escenario político, sino también de todos los funcionarios que hoy tienen la responsabilidad de manejar los recursos públicos. Ahí hacemos unas modificaciones importantes al Estatuto de Contratación, garantizando que los principios de selección objetiva, de economía, de celeridad, de transparencia en el ejercicio contractual puedan convertirse en una realidad y no sigan ahí, en el papel, como hasta ahora viene sucediendo. Pero además se adicionan unas penas para aquellos delitos contra los recursos públicos, contra el mal ejercicio de la administración pública, que hoy tienen unas penas irrisorias, que en la mayoría de los casos no están surtiendo ningún efecto de contención contra los corruptos. Yo creo, pues, antioqueños, que este Congreso, estos representantes que ustedes eligieron el año pasado, venimos cumpliendo una tarea muy importante en beneficio del país, tratando de legislar en aquellas causas que hoy demandan nuestro mayor esfuerzo.